Otra vez intentando recrear un nido a ver si logramos que el hombre vuelva y se adapte. Otra vez esperando que entre por esa puerta y diga, estoy en casa. Ay, esperanzadas, esta vez porque el nido tiene condiciones de ser el que sí lo traiga de vuelta definitivamente. Es horrible que nuestro nido se llame Laika. Pobrecita, pobrecita, servicial, pobrecita. De la calle la recogieron. A mí me parece un homenaje merecido. Nuestro nido va a generar vida, comunión en el desencuentro de géneros, nivelación de los sexos. Laika fue valiente, creó un futuro con su inmolación. Se desintegró en el espacio. 4 horas y quedó muerta de puro miedo y estrés. ¿Que no se dieron cuenta que era una perra? Valiente, desinteresada, voló en el Sputnik 2. Una guerrera adelantada a su época. Ladró las 4 horas del vuelo. Hay registros. Ladró y movió la cabeza de un lado para el otro. Quería salirse la perra, después reventó. Ay, empezá por cuidar tu vocabulario. ¿Qué es lo que te molesta de Laika? Que no es de buen augurio. Un ícono de los 1950 que quedó chamuscada en una nave espacial. ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Que nos acostumbremos a las derrotas? ¿Quién nos garantiza que cuando el último macho creonizado pase por esa puerta, no vaya a reventar igual que Laika? Hola, soy el Chapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Sí, acabamos de escuchar un fragmento hermosamente interpretado por María Forni y Ana Elía Sánchez de Laika y el hombre actuante, ¿no es cierto? Mm. Una obra escrita por la dramaturga Raquel Albernís y dirigida por Alejo Nicolás Zambaum, que también lo tenemos aquí presente. Sí, es ¿cómo verdad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. Wow, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Por el espacio. Gracias a ustedes por haber venido. Un honor tenerlos acá. No para tanto. Bueno. Y cuéntenos un poco acerca de cómo es esta idea, ¿no es cierto?, de la tecnología que llega a... ha llegado a tal punto de la transformación de que los hombres y las mujeres han llegado a distanciarse tanto que, bueno, corre peligro la existencia de la humanidad. Sí, el hombre se ha en realidad extinguido porque la tecnología y la mujer avanzaron y el hombre, el género masculino, no acompañó ese progreso, ese crecimiento, ese avance. Y estas dos mujeres están en el año 2300 y lo que están haciendo es esperando a un ejemplar congelado en 1950, un ejemplar masculino congelado en 1950, que es como la última esperanza que tienen para volver a procrear naturalmente, porque hasta ahora, como la ciencia avanzó y la tecnología avanzó, se venía procreando, se venían reproduciendo los seres humanos De manera artificial. Uh-huh. Exacto. Bueno. Y este es el único ejemplar que sobrevivió intacto a través de los siglos. Han habido otros ejemplares, pero no sobrevivieron. A partir de este ejemplar intentaron hacer prototipos, clones, y trataron de adaptarlos originalmente al 2300. No se pudo, no se adaptó. Entonces fueron bajando hasta que se dieron cuenta que, en definitiva, la única década en la que se lo podía recibir y empollar, entre comillas, como dicen ellas, por eso hablan del proyecto de los nidos. El nido en el que están ellas trabajando ahora se llama Somos tus pollas, venís que te... Mi nido es calentito, vení que te empollamos. Mi nido es calentito, vení. Ese es el programa. El nido es Laika. El nido es Laika, claro. Sí. Pertenecen a un programa, ellas son supuestamente dos agentes que han sido seleccionadas y entrenadas en la década de 1950, la historia, las costumbres, pero todo en base a un libro al que ellas llaman Protocolo, que es un libro que fue encontrado junto con el cronizado. El cronizado se hizo congelar con un libro, con su canario, con sus trofeitos, con el retrato de su mamá, entre otras cosas, y entonces ellos dijeron, bueno, hay que aferrarse a este libro. Y es un compendio de buenas costumbres que básicamente ponen a la mujer en situación servil frente al hombre. Manual patriarcal. Sí, digamos. Sí, procura verte feliz. Sí. Ahora, esa guía me surgió ese interrogante. Sí. ¿Existió? Sí. La dramaturga, digamos, se basó en la obra para escribirla en esta guía. El proceso en realidad surge a partir de ese libro. Ajá. Ese libro se llama Tu vida social, es un manual de buenas costumbres. Ajá. Que creemos que está editado alrededor de la década del 50, o de antes, tal vez. Una alemana lo escribió. Lo escribió una alemana. Nosotros tenemos una traducción que es del año 60 y pico, pero precisamente, digamos, por cómo describe las relaciones, las costumbres y demás, no parece algo de los 60, digamos, parece algo de décadas anteriores. Hay fotos, el libro tiene fotos en blanco y negro, tiene como una estética muy psicológica. Haber traducido a Mariano Grondona, seguramente. Y entonces lo que dispara la obra es ese libro. Y a partir de tener ese libro y leerlo, releerlo, digamos, desde este 2015, es lo que dispara esta obra y la discusión entre Doris y Marilyn. Un poco la discusión central, lo que atraviesa la obra, es la discusión que tienen ellas dos en torno a si hay que claudicar y de alguna manera retroceder estos años para adaptarse a este manual y a este hombre, tal cual las costumbres de la década del 50, o hay que hacer un esfuerzo también en tratar de adaptar al hombre a las nuevas formas y a la nueva relación entre el hombre y la mujer. Digamos, en torno a la discusión del futuro, digamos, lo que se juega es el futuro de la humanidad dentro de este programa y de este nido. Entonces, ¿el futuro de la humanidad a qué costo? ¿Hay futuro para la humanidad si se retroceden entonces 400 años y volvemos a esa relación donde de la mujer sumisa, servil y demás? ¿O hay que de alguna manera poner algo en riesgo para tratar de que el hombre también se desarrolle, evolucione y se ponga a la par de la mujer? Esa es como un poco la discusión central. Es una temática que aparentemente es muy desopilante ya desde la puesta, desde el tono de las actuaciones, que realmente, digamos, lo quiero destacar porque es un registro que es muy difícil de mantener sin que sea, o sea, si bien es artificial en el tono, es muy profundo, digo, lo que hablan, porque de alguna manera, aunque puede parecer una parodia, digamos, lo que está sucediendo, o la preliminar sería este 2015, ¿no? Claro. O sea, es un poco el planteo de qué debemos, acerca de qué debemos reflexionar hoy para que eso no suceda, digo. Y también en ese intermedio, el modelo que ya fue, pues también es... uno crea empatía, ¿no? Fácilmente es muy risueño esta cuestión del manual y de la mujer y de lo que debe y lo sí, que no debe. Sí, una cosita sobre el manual, sí. Para agregar a todo lo que dijiste vos y lo que dijo Alejo, el manual lo tenemos en la escena. Claro, sí. Está físicamente con nosotras el ese libro. Es el libro. Ah, es el libro mismo. El libro que aparece, que nosotras manipulamos en la obra, es el libro. Ajá. Es el libro del que Alejo recién habló. Pero eso, perdón, me refería a que pareciera que es algo eso es otro, que también arcaico. Lo usamos. Pero son guías que hoy por hoy, digo... Acá me señala. Hay una guía española del año 1953 que se llama El Manual de la Buena Esposa, y que tiene determinados pasos a seguir. Por ejemplo... Su postulado estrella, procura verte feliz. Exacto. Claro. Postulados como estos, luce hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada, es la llegada de él, del marido, para que te encuentres fresca y reluciente, sé dulce e interesante. Si él necesita distraerse unos días y no está en casa, no preguntes, porque es por su necesidad. Sí, genial. Pero esto parece arcaico, pero en realidad está todavía, ¿no? Todavía está muy impregnado en la sociedad. Ahora... Es fácil, decía, cuestionar estos modos, digo, que hay que analizarlos dentro de un contexto, ¿no? En el año 50 o por aquellos tiempos. Pero digo, ¿hoy es mejor el modo de vincularse? Hoy... Bueno, eso qué también pregunta, está, ¿eh? Qué profundo. Digo, la pregunta no la hago yo, me parece que lo cuestiona la obra. Yo creo que también. La relación del hombre y la mujer dentro de la sociedad ha cambiado de la década del 50 ahora. No sé si es mejor el vínculo, digo, porque es un tema como muy candente, el tema de la relación del hombre y la mujer y de lo que genera este desarrollo y este avance de la mujer en el hombre que no logra como terminar de acomodarse ni adaptarse a esto, ¿no? Uh-huh. Es la violencia que le genera al hombre. Uh-huh. Creo que es mutuo también, ¿eh? La mujer tampoco sabe mucho qué lugar darle al hombre en su vida. Uh-huh. Eso es verdad. Yo creo que vos también recién algo planteabas recién que tiene que ver con el estilo y con el género de la obra. Uh-huh. Que tiene que ver como con la comedia americana. Uh-huh. Con la comedia, que esas comedias que empezaron en la década del 50. Uh-huh. Esa tipo sitcom. Yo amo a Lucy. Claro, yo amo a Lucy. Que son las comedias que se hacían en vivo y que hay público y que la gente ante cada chiste se ríe. Digamos, un poco la dinámica de la obra y el planteo en cuanto a estilo de actuación y demás tiene que ver con esa comedia americana, digamos. Uh-huh. Por eso mismo. En algún lugar nace esta forma de vincularse. ¿En qué decís? No, y por ejemplo, claro, o sea, es esta cuestión de perfección está muy vinculada a un ideal norteamericano. Sí. Digo, antes yo le decía en el corte a los chicos, digamos, si yo no vi la obra, les preguntaba, digo, che, tiene un estética de los 50, tipo la película de Truman Show, les decía, digamos, en relación a que no creo que sea casual ni la película ni lo que ustedes eligieron, en dónde sitúan este futuro. No, no es casual tampoco porque hay algo que sucede, digamos, y sobre todo en Estados Unidos en la década del 50, que es el regreso de la mujer al hogar. Digamos, en la Segunda Guerra, al ir los hombres a la batalla, la que tuvo que salir a ocupar los roles de producción en las fábricas y demás fue la mujer. Bueno. Cuando termina la Segunda Guerra y se vuelve, digamos, como a cierta normalidad, hay todo un auge y una bajada de línea. Digamos, aparecen todos los productos electrodomésticos. La tele, aparece el electrodoméstico, la batidora, claro. la multi, qué sé yo, lavarropa, todo para que la mujer vuelva a la casa. Para que esté en su hábitat. Y espléndida, claro, además, porque por está en su hábitat espléndida, no es que la ama de casa que está, viste. Con el trapo. Y Doris y Marilyn son dos estereotipos de mujer. Doris es la mujer de su casa, que tiene todo impecable, que tiene todo hermoso, que es hacendosa, que cocina. Come hombre. Y la otra, claro, la otra es la de la película, es la femme fatale, digamos. Son como los dos estereotipos de mujer que... La que desea también, ¿no? También. Es la que trae el sexo a la charla y es lo que provoca cortocircuito, porque vos más bien anulás... Digamos, todo tipo de... Sí, hay una discusión igual ahí alrededor del deseo, porque en el momento de experimentar, por ahí la que tiene menos vueltas para dejarse llevar un poco es precisamente Doris. Claro. Y la que tiene un poco más de cuestiones alrededor de eso y del contacto físico y del intercambio con el hombre es Marilyn. Creo que lo que pasa con Doris es que ella está feliz de estar recreando el nido de los 1950. Está llena de reglas, encanta. También, ¿no? Y como le encanta. Ella está jugando como cuando una es chiquita y juega a la casita y juega a la mamá. Ella, Doris, está jugando, se está divirtiendo y le encanta los colores pastel, le encanta tener que esperar al hombre plumereando y estar guapa, alegre y divertida. Y obviamente confía en que si hay que tener un encuentro carnal con el masculino, surgirá naturalmente y confía en su instinto y en que todo va a estar buenísimo. Uh-huh. Marilyn me parece que al contrario, ella se plantea mucho más, pero desde Doris es como más predispuesta y más ingenua al mismo tiempo. Marilyn no es que no es predispuesta, sino que se cuestiona de si realmente hay que volver a eso para procrear, porque tampoco funcionó eso cuando ocurrió. Uh-huh. Entonces, creo que me parece que lo de Marilyn pasa por ese lado, la actitud que tiene frente a esta situación con los hombres, ¿no? O sea, que hay algo central en las formas de seducción, digamos, ¿no? Y total. Eso tiene bueno, por algo nos ubica... llamamos como nos llamamos, Doris Gray y claro. Marilyn Monroe. ¿Y cómo se ubica cada una, digamos, como en el deseo del otro o deseante por el otro? Claro, Doris está dispuesta de hecho se lo dice Marilyn en un momento, sí. O sea, tratemos de congeniar, pero sin arrastrarnos, no nos arrastremos. O sea, Marilyn, cuando el hombre llega, no nos tiremos a sus pies como, no, bárbaro, suavemente, con bien, todo, relacionémonos con él, pero no arrastrándonos. Claro. Eso es lo que ella quiere plantearle todo el tiempo a Doris. Y eso justamente saca el deseo, digamos. En realidad, o sea, es como que capaz que la otra posición, que supuestamente sería como ubicarse en lo que el hombre necesita, es más una necesidad que un deseo, digamos. En el caso de Doris, toda, claro. En el caso de Doris, ¿no? Coarta toda sexualidad también, digamos, ¿no? O sea, es como que es más como tapar un agujero que el hombre pueda tener en vez de generarlo, claro. Digamos, generar esa búsqueda. Hay algo que me parece que estos dos estereotipos de mujer están proyectados desde la visión de un hombre. Digamos, tanto la madre, la futura madre de sus hijos, ama de casa y qué sé yo, y la de los sueños, la de la fantasía, la de la película, esto como la mujer fatal y demás. Hay algo de eso que estos dos personajes femeninos están de alguna manera proyectados desde la mirada de un hombre. Claro. De hecho, bueno, por eso fueron seleccionadas para... interactuar con él en este nido. En realidad ya es rarísimo que el tipo llegue y que estén dos minas esperándolo, ¿no? Claro. Pero ellas, bueno, fueron seleccionadas porque evidentemente necesitan compensarlo por ambos lados. Entonces tenemos a la madre de familia que te va a traer el whiskycito y que no te va a hacer preguntas, y a la otra que va a ser más. Después el descrionizado elegirá. Elegirá cuál de estas dos le viene. Y andás a ver cómo es el criogenizado, ¿no? El descriogenizado. Puede llegar a ser un... Según Marilyn, puede llegar a ser un pelotudo. Claro, es una posibilidad. En realidad lo que fue pasando es que este crionizado se fue clonando, y los clonados fueron probados, dijo María al comienzo de la nota, fueron probados en diferentes décadas. Y en todas las décadas reventaba. No resistieron, se desintegraron. Ante cualquier réplica más o menos contestataria o reflexiva, el clonado revienta. ¿Qué le hubiera pasado? Entonces, yo me pregunto. Hace unos días escuché a un periodista tremendo que contaba que el consumo de alcohol en las mujeres subió notablemente, que esto era tremendo, porque ¿qué hacían las mujeres? Se emborrachaban, sí. Trabajaban y después tenían que cuidar su casa. No había familia que soportase esa triada loca. Claro. Digo, este hombre. Está por reventar en cualquier momento. Ahora lo ponen en crónica, lo que explota. Una de las cosas más lindas de todo el proceso que tuvo la obra fue que nosotros arrancamos con este manual. Y empezamos a improvisar, empezamos a trabajar, y cuando llegamos a un punto en el que no nos encontrábamos ahí medio en un brete, empantanados, le propusimos a Raquel Albeniz que le diera forma, y ella fue trabajando en base a lo que nosotros íbamos improvisando, en base a estos preceptos ridículos del manual. Y bueno, nada, llegó a esto que perdón, nunca hubiésemos llegado. Pero la obra ya estaba escrita cuando ustedes tomaron el material, ella la fue escribiendo. Nosotros empezamos a improvisar situaciones a partir del libro ese de Buenas Costumbres. Después la convocamos a Raquel vino a ver ensayos, empezó ella a escribir, a traer propuestas a los ensayos, empezamos a trabajar y a desarrollar las propuestas que trajo Raquel. Y después Raquel se tomó unos días para darle una forma definitiva a la obra. Sobre eso empezamos a trabajar, y bueno, después siempre, como hasta el ensayo general, se van haciendo pequeñas reformas, retoques y demás. Es interesante ese modo de trabajo, ¿no? Porque además se nota que tiene mucho de ustedes, digo, uno más o menos se da cuenta. Cuando uno está interpretando un personaje y cuando salió a partir del trabajo con las actrices, porque realmente está muy... muy a tono, digamos, el registro de cada una, además de que la historia es muy contundente, ¿no? Y atractiva. Le recordamos a los oyentes que estamos teniendo una entrevista con Laika y el hombre actuante, que se puede ir a ver en Nueva Estruz, Espacio de Cultura, Humboldt 1857, los días sábados a las 20:30. Exacto. Y ustedes, como observadores, observadoras y observador de la sociedad y de la ciudad, queremos pedirles que nos compartan alguna ofrenda urbana de esta ciudad, de cualquiera. Sabemos que son chicas muy viajadas. Una anécdota hermosa. Una anécdota muy linda. No, pero yo me acordé de otra. Discúlpeme, director, que lo voy a... No, se la voy a cambiar. Un volantazo. Un volantazo. Está cambiando, no, porque la sociedad. Sí. Bueno, las mujeres nos revelamos. Lo que pasa que es como muy difícil de... ¿Por qué quiero contar esto? Porque me la acordé el otro día y por algo me la acordé, por algo vino a mi mente eso. A mí me pasan cosas raras a veces en la calle. como que estoy parada en una esquina y hay 20 personas alrededor mío y sin embargo viene uno desde la vereda enfrente y es a mí a la que me pregunta cómo llegar hasta tal o cual lado, ¿no? Entonces digo, ¿por qué a mí si hay 20 alrededor? Y me pasa siempre. O tener que cruzar a un ciego, si hay 20, ¿por qué siempre soy yo la que termina ayudando a cruzar a esa persona? Y una pobrecita servicial. Pobrecita servicial. Laica, laica. Y luego me pasó una vez, que es como muy raro de contar, pero yo venía caminando por Callao, un día a la noche, un día de semana, como a las 9 de la noche, cerca de Callao y Santa Fe, entre Córdoba y... No, perdón, entre Santa Fe y Las Heras era más o menos. ¿Te acordás la altura de la calle? Más o menos. ¿Vereda impar? Sí, vereda impar. No, la voy a hacer corta. Y conociendo a Analía, deberíamos haberle preguntado hace media hora la ofrenda. Claro, cuánto dura. Sí, Fernanda sabe que soy larga. Detallista, me encanta. Ya va llegando. Y venía, bueno, y de repente quedé yo caminando por la vereda y viene hacia mí una señora en silla de ruedas. En realidad la señora no venía en silla de ruedas, sino que la silla de ruedas estaba, ella estaba sentada en silla de ruedas completamente detenida. Y yo vengo caminando muy apurada y me dice, por favor. Me acerco. Por favor, me decía. Me acerco. Educada, era un disco. Y me dijo, necesito cruzar. Sí, bueno, cómo no, señora. El tema es que ustedes me están viendo, yo tengo una contextura física muy pequeña. La señora, estoy rondando el metro 32. La señora era corpulenta y la silla de ruedas estaba realmente muy pesada. Y lo loco era que esto era lo que me acordaba el otro día, era que la señora no levantaba los pies del piso. Entonces la tuve que cruzar, o sea, caminar, y la empujé una cuadra. Bajar la rampa, ¿no? Le patí las rodillas. Igual estoy hablando hace como 8 años atrás. Y cuando la terminé de cruzar y la subí a la otro lado de la calle, me dijo, una cuadra más. La llevé una cuadra más. No se puede negar. Pero yo era la única persona en la ciudad de Buenos Aires en ese minuto, en ese momento que duró eso. Cuando terminé de ya de la pude despachar a la señora donde ella quería ir, seguía lo loco, era que arrastraba con los pies que nunca los levantó. Ahí era una cámara oculta. Pie todo el tiempo. Vos ya estabas siguiendo. Después de eso, es como que brotó gente de todos lados. Como que de repente. Ay, me hubieras dicho que la cruzaba The yo. The Truman Show. Claro. Ahí está. No sé si califica como ofrenda. Estabas ensayando con la guía de la buena ciudadana. No sé si es una desofrenda casi. Claro. Es una maldición urbana para nosotros. Bueno, les queremos agradecer. Muchas gracias. No, por favor. María, Analía, Nicolás, un placer también. Todo el éxito que esta obra despegue como Laica en cuete. está yendo muy bien, así que atentí a todos los oyentes, reserven porque se llena. Y tenemos entradas para regalar. ¡Esa! ¡Viva la vida! Así que llámenos al 486-40489-4866-1095 y se llevan. ¿Un par de entradas? Sí, sí, cuatro, sí. Hace el número, dos, tres, dos, tres. Muy bien. Bueno, hay 50 entradas para repartir, para... Por las dudas, no se olviden, esto se hace en el espacio cultural, espacio de cultura No Avestruz, Humboldt 1857, los días sábados a las 20:30. No se la pierdan, la verdad que, bueno, parte del equipo a favor, les gustó mucho, así que la recomendamos. La obra dura una hora, 20:30, 21:30, después tienen un barcito ahí adelante para tomarse algo, para comer algo, si no van por ahí, hay de todo para hacer, así que la noche es joven. Muchas gracias, les estaremos mandando a nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias.